Buenas tardes. Sí, un poco la idea, esperemos que con el conforme vaya avanzando el evento, sea un poco más participativo, ¿no? La idea aquí no es venir nosotros y pues tirar un choro, ¿no? O sea, aquí venimos entre compañeros que somos de lucha y pues a compartir un poco, ¿no? Un poco también de nuestro trabajo, ¿no? Agradecerle a los compas de aquí del CEDIA por invitarnos este día que es su aniversario. Felicidades. Espacios como este es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, necesitamos muchas cosas como movimiento anarquista, como movimiento libertario, pero espacios, centros sociales, lugares donde podamos reunirnos y poner cosas en común, poner cosas de forma colectiva, son muy importantes, ¿no? Cada vez hay, bueno, los últimos años aquí en la Ciudad de México en concreto, y pues igual me atrevo a decir en esta región llamada México, ¿no? Se han ido cerrando los espacios como bibliotecas, como centros sociales, ¿no? Y mantener un espacio como este no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, sí reconocer esa parte, ¿no? Yo sé que los compañeros no lo hacen por un reconocimiento, lo hacen porque como muchos de nosotros estamos convencidos de que es lo que hay que hacer, hay que continuar luchando, hay que continuar organizándonos, y pues felicidades al CEDIA por este primer año de labor en la difusión de las ideas anarquistas y libertarias. Nos pidieron bueno, que participáramos en la edición del libro de Gabriel Pombo da Silva, Diario y Diario de un Delincuente. Cuando los compañeros de la Única Libertaria nos lo dijeron, nosotros con gusto accedimos, ¿no? Con gusto participamos. Nos parece que es un texto interesantísimo, ¿no? Muy ampliamente recomendable que lo podamos leer, ¿no? Todos aquellos interesados, pues no solamente en la cuestión carcelaria o no solamente en la cuestión de la lucha contra las prisiones, ¿no? Lo que Gabriel nos dice en su libro es más que la situación en la cárcel. Sí, es cierto, ¿no? Hay momentos en los que cuando lo estás leyendo, pues invariablemente sientes, ¿no? Que te está compartiendo sus reflexiones internas, ¿no? Sus reflexiones interiores, ¿no? Que igual sí nos hablan mucho de la soledad y el aislamiento que se sufre en estas prisiones, ¿no? Que se sufre en las cárceles, que se sufre en la prisión. Pero el valor, digo yo, de este libro, de este texto, no es solamente que se queda en eso, ¿no? Sino que Gabriel también, a pesar de los 14 años en régimen FIES, ¿no? De investigación y seguimiento especial, que es el formato, ¿no? De máxima seguridad, de régimen cerrado y total aislamiento. Ya casi seis años en Anchen, siete, sigue con la misma fuerza, sigue con la misma el mismo entusiasmo de antes, ¿no? de que lo detuvieran, y continúa contribuyendo a la formación crítica del movimiento anarquista, ¿no? Él se reconoce como parte de un movimiento, y eso es lo importante, ¿no? Ese es, como digo yo, la virtud de Gabriel, la virtud de este texto, ¿no? Que muchas veces pasa que cuando los compañeros caen en prisión, el movimiento o los amigos, sus colectivos, ¿no? Dicen, bueno, pues ya cayó y ahí se queda, ¿no? Nosotros, como Cruz Negra Anarquista, bueno, hemos venido acompañando algunos casos y no, desgraciadamente nos encontramos con que sucede eso, ¿no? Decía otro preso anarquista estadounidense que murió en prisión, por cierto, Harold Thompson: un movimiento que olvida a sus presos es un movimiento destinado al fracaso, ¿no? Entonces, por un lado pasa esto, ¿no? Pero también es muy importante que los presos, ¿no? Que las personas en situación de cárcel continúen luchando, ¿no? Y eso es lo que hace Gabriel a través de este libro y muchísimas otras cosas más. Él, como ya nos comentaban aquí el compañero, ha lanzado iniciativas de huelga de hambre, ¿no? Coordinada a nivel internacional con otros presos en diferentes lugares, ¿no? En España, en Chile, en Grecia, ¿no? Para visibilizar esta situación, ¿no? Nos comentaba Gabriel ahorita por la llamada telefónica, que ahorita los compañeros están trabajando para que lo podamos escuchar, que a él no le interesa, bueno, ahora. Hubo un tiempo que sí, que a él no le interesa luchar para reformar la prisión, ¿no? O sea, que esa no es su lucha, Él no está, por ejemplo, las huelgas de hambre no es para exigir un mejor trato dentro de las prisiones, ¿no? O no es para exigir que haya mejores condiciones. Que es válido, sí es cierto, pero lo que nos plantea Gabriel es decir, esa no es la lucha, esa no es mi lucha. Mi lucha es la revolución social, mi lucha es por la anarquía, y en eso estoy, ¿no? Y cuando nosotros estamos lanzando una convocatoria para una huelga de hambre, no es para exigir que nos traten mejor dentro de las prisiones, es para visibilizar una situación y hacer una acción solidaria con el resto del movimiento, ¿no? Cuando los presos, como Gabriel, lanzan una convocatoria, suelen ser acompañados, ¿no? Y eso es lo importante, suelen ser acompañados con acciones que amplifican la lucha de los presos en las calles, ¿no? Bueno, ya cada quien sabrá qué es lo que su imaginación y sus posibilidades le permite hacer, pero bueno, eso es lo que nosotros vemos de interesante en este texto, ¿no? La implicación, a pesar de todo, a pesar de los 14 años en el aislamiento, a pesar de tanta soledad, a pesar de tanta de enfrentar una situación sumamente difícil, ¿no? Que Gabriel sigue luchando. Bueno, también nos pidieron que habláramos un poco sobre el FIES, pues bueno, no vamos a meternos tanto en eso, ¿no? El FIES, sino más en general sobre el régimen de aislamiento, ¿no? En las prisiones de máxima seguridad, por ejemplo, aquí en México existen, creo que todos sabemos, las prisiones de máxima seguridad, cárceles de máxima seguridad, centros federales de readaptación social, son 8 en ese país, ¿no? 5 muy nuevos, eran 3, bueno, creo que todos alguna vez hemos oído hablar del el penal de Almoloya, hay otro en Matamoros, hay otro en Guadalajara, en Puente Grande, y acaban de abrir nuevos, ¿no? En Veracruz, en Sinaloa, etcétera, etcétera, ¿no? Son cárceles que el régimen de los presos que se encuentran dentro de ella son 23 horas al día en celdas, ¿no? 20, y una hora de patio, que puede ser a la hora que pues los custodios o la administración del centro decida. No hay una hora fija, ¿no? Entonces igual te pueden sacar en la mañana, igual te pueden sacar en la tarde, igual te toca en la noche, igual pasas días sin ver la luz del sol, ¿no? Celdas individuales, entonces nunca tienes contacto o casi nunca tienes contacto con otra persona, con otro ser humano, más que los custodios, más que esos seres, ¿no? Por no llamarlos personas, porque no creo que lo sean, con esos seres que están encargados de vigilarte y castigarte. Hay un control muy estricto sobre qué material de lectura al cual puedes tener acceso. No puedes tener acceso a libros, periódicos, cartas, las cartas que tus amigos, tus familiares te pueden escribir, pues son previamente revisados, ¿no? Y previamente censurados. Igualmente las cartas que los presos puedan escribir tienen, eso sí, derecho, por entrecomillarlo, a una llamada telefónica. Puede ser, por ejemplo, en Almoloya es cada una llamada telefónica cada mes. Eso varía del centro. En Sinaloa es una llamada cada 15 días. Bueno, como más o menos esas son un poco las condiciones en estos centros, ¿no? En los centros federales de readaptación social, que vendría a ser un poco el equivalente a lo que Gabriel pasó 14 años, que es el régimen FIES, ¿no? El régimen FIES en España. El régimen FIES surgió, ¿no? Justamente también en este momento que nos platicaban hace rato, ¿no? A finales de los 70s, cuando la dictadura franquista estaba en sus estertores, ¿no? Y estaba también esta transición, ¿no? Que es una farsa, ¿no? Esta transición pactada por parte de los grupos fascistas, los fascistas que aún tenían el poder, para pasárselos a los socialistas, ¿no? Ahí sin trastocar, sin cambiar realmente las estructuras sociales. Muchos grupos estaban en contra de esto, ¿no? Grupos anarquistas, libertarios, de otras tendencias también. y había una efervescencia de lucha callejera, de lucha armada, y obviamente también esta lucha tuvo su repercusión en las prisiones. Se formó la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, que en serio puso en serios predicamentos al sistema carcelario español, ¿no? Del Estado español. Y entonces lo que deciden es empezar un régimen de aislamiento, de dispersión, ¿no? A los presos, por ejemplo, de del nacionalismo vasco, del de ETA, son sacados del País Vasco y mandados a otras latitudes del Estado español, de la península, y sometidos a este régimen, ¿no? Como una respuesta represiva, obviamente, a la efervescencia de la lucha en las calles y en las prisiones. De ahí, bueno, el FIES se ve multiplicado y reproducido en muchísimas otros países, ¿no? En Turquía, por ejemplo, tienen un régimen que se llama de puertas cerradas, algo así, no recuerdo, que es muy similar, ¿no? Al régimen de aislamiento de FIES, a las cárceles de máxima seguridad aquí en México. En México es reproducido con esta con esas cárceles de máxima seguridad. En Alemania, en muchísimos lugares, ¿no? Existe ya esta forma de castigo, ¿no? Que es la cárcel dentro de la cárcel, el castigo sobre el castigo. Y también por eso el valor del libro, ¿no? A pesar de ese aislamiento, pues bueno, ahí están las palabras de Gabriel, que intenta romper con ese aislamiento. Y esa es también, bueno, un poco la idea, creo, cuando los compañeros de Hormiga Libertaria nos invitan a nosotros a participar en la coedición, contribuir a amplificar esa voz, la voz de los presos, contribuir a romper un poco el aislamiento, llamar la atención sobre una situación que muchas veces nos pasa desapercibida, ¿no? Hay miles de personas, por no decir millones, en situación de cárcel, ¿no? En este país, en el mundo, y eso es una cuestión que muy bien se encarga el poder, que muy bien se encargan los estados, que muy bien se encarga los que están en control de la situación, de jugar y presentárnosla, de jugar con esa situación y presentárnosla como algo sumamente normal, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido o algún familiar o algún amigo que está en la cárcel. Permítanme. Que ha estado en prisión. Y de repente normalizamos tanto esta situación, ¿no? De repente es tan común decir, bueno, sí, mi amigo, mi vecino, pues está ahí y no pasa nada. A pesar de que estamos enterados de, o medio enterados, ¿no? Al final creo que nunca sabremos lo que es estar ahí hasta que estemos dentro, ¿no? Y entonces el Estado se encarga, ¿no? El Estado, el poder, se encarga de presentárnoslo como algo normal, pero al mismo tiempo se encarga también de decirnos, cuidado, aquel que se atreva, no solo a rebelarse, ya no solo a tener una conciencia política y hacer algo y actuar contra el estado de las cosas, sino a infringir las leyes que nosotros como Estado, que nosotros como poderosos hemos hecho e impuesto sobre ustedes, ¿no? Protegiendo nuestros privilegios, protegiendo nuestros derechos, protegiendo nuestra propiedad privada, y aquel que se atreva a infringirlas va a ir a este lugar, ¿no? Que tenemos preparado para ustedes. Se encarga así, ¿no? De jugar con eso, de meternos miedo con las prisiones, pero al mismo tiempo de normalizárnoslo y presentarnos como bueno, ya cayó en prisión. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? Decir a alguien que sobre alguien que cayó en prisión, algo habrá hecho. Y lamentablemente nos pasa o nos ha pasado, lo hemos escuchado, cuando algún compañero cae preso por alguna acción, ¿no? Se lo merece, algo habrá hecho, ¿no? Entonces esto es un poco también la idea de hacer este trabajo, de editar el libro, ¿no? Bueno, también queríamos presentar este otro que hemos editado como Cruz Negra, ¿no? De llamar la atención sobre esta situación terrible que son las prisiones y hacer una invitación a que reflexionemos sobre todo esto, ¿no? Muchas veces se nos pregunta como anarquistas, como libertarios, bueno, sí, está bien, entendemos que las prisiones son algo terrible, ¿no? Que no deberían de existir, que no es la solución a los problemas que tenemos como pueblos y sociedades, pero ¿qué proponen? ¿Qué ponemos en lugar de las cárceles? Nosotros hemos venido reflexionando un poco, no es que seamos unos expertos en el tema, ni es nuestra intención hacerlo, simplemente estamos tratando de poner en colectivo, en común con ustedes, algunas reflexiones que hemos hecho a partir de la experiencia que hemos tenido por estar en contacto con la realidad carcelaria. Y a pesar de eso, pues nosotros aún pues, no tenemos una respuesta, ¿no? No sabemos qué tenemos, qué podríamos tener como solución a los problemas sociales en vez de una prisión. Lo que sí sabemos es que podríamos empezar a construir esa solución, esa posible solución, intentando solucionar nuestros problemas cotidianos, ¿no? Nuestros problemas cotidianos, llevar nuestras relaciones diarias entre familia, con tus amigos, en tu trabajo, en tu relación de pareja, sin recurrir a la figura de la autoridad, ¿no? Sin recurrir al castigo, sin recurrir a que alguien más o a delegar que alguien más solucione nuestros problemas, ¿no? Nosotros pensamos que si empezamos por ese camino a tratar de resolver nuestros problemas por nosotros mismos, de una forma autónoma, de una forma autogestiva, sin necesidad de jueces, sin necesidad de ministerios públicos, sin necesidad de etcétera, etcétera, etcétera, podríamos empezar a andar este camino de construir la alternativa. Pero también tenemos claro que esto no es un mero problema pedagógico. Esto no se trata de, bueno, ya aprendimos a tratarnos bien y ya, ¿no? Ya nos vemos bonito entre nosotros. Es claro que hay un problema más de fondo, ¿no? Hay un problema, por llamarlo estructural, sistémico, y que se trata tan simple como que hay alguien o algunos que nos dominan y nos explotan. Mientras ese estado de cosas se mantenga en pie, pues sí, nosotros podríamos construir nuestras comunas hippies, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que la realidad social no se va a transformar. Entonces pensamos nosotros, avanzar por estos dos frentes, avanzar por estos dos caminos, en la cotidianidad, en nuestra vida diaria, en nuestro trato, transformarnos nosotros y recibir y transformarnos en nuestros colectivos, pero sin olvidar que, por ejemplo, la lucha contra las prisiones es solo una parte de la lucha contra el capitalismo, contra la autoridad, contra la explotación y la dominación. Porque mientras ese estado de cosas se mantenga, las prisiones continuarán, ¿no? Hay ejemplos de medidas alternativas a las prisiones, ¿no? Que, bueno, son válidas. Allá, pues la gente que los está poniendo en práctica, pero también desde una perspectiva anarquista, desde una perspectiva libertaria, por lo menos a nosotros nos queda claro que eso no es la solución real a los problemas, ¿no? Las desigualdades sociales siguen, la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, continúa y se perpetúa, a pesar de que sí, bueno, han avanzado en algunos sentidos, pero no es la solución final, ¿no? Allá ellos. Les deseamos suerte, nosotros estamos en otro camino, nosotros estamos buscando y tratando de construir otro camino y eso es lo que estamos intentando hacer ahorita con ustedes, poner en común algunas cosas, podemos estar equivocados, tal vez, muy probablemente sí, pero bueno, eso es en el camino en que estamos. Bueno, las prisiones. Decía que tienen esta función, por llamarla así, de alguna manera, ¿no? Esta función social. No en el sentido del Durkheim, ¿no? Así de cada cosa tiene una función y es necesaria dentro de una sociedad. Nosotros pensamos que las prisiones no son necesarias y cuando decimos que tienen una función social no es en ese sentido de decir que la sociedad es un cuerpo humano y cada cosa tiene su razón de ser. ¿no? Nosotros pensamos más, por ejemplo, siguiendo la idea de Malatesta, ¿no? De que algo tiene una función social cuando contribuye al libre desarrollo de los del potencial humano y cultural de la sociedad. En ese sentido es que decimos que las cárceles no tienen una función, no sirven para nada. Pero indudablemente que estos que mencionábamos, ¿no? Que son los que nos dominan, nos explotan, nos tienen bajo control, sí le tienen, sí, bueno, es un instrumento para ellos, ¿no? Y lo utilizan para varias cosas, para el control social, ¿no? Esto que decíamos, la construcción de la idea del delincuente, la construcción de la idea del malo, del que nos tenemos que cuidar. Ahora, es innegable, pues, que sí es cierto que existe que estamos viviendo como sociedad en este país, un descomposición, ¿no? De valores, etcétera, como lo quieran llamar, ¿no? Esta situación de la guerra del narco, por ejemplo. Pero también es innegable que esto lo aprovecha el gobierno en turno, el que sea, yo creo que el que venga no va a cambiar la situación, ¿no? Para militarizar, para meter más policías, para implementar medidas políticas y económicas que solamente sirven para incrementar sus riquezas, ¿no? Y la cárcel, las prisiones, forman parte de este mecanismo de control social, ¿no? Y al mismo tiempo son instrumentos de represión, lo que decíamos, ¿no? No solamente aquellos que deciden, ¿no? De una forma consciente, actuar en contra del estado de las cosas, ¿no? Actuar en contra de los gobiernos, de los estados, ¿no? Sino que se reprime en general, se reprime a la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Cuántas veces por no poder comprar X cosa, ¿no? Se ve orillado a alguna persona a robar o a asaltar, etcétera, etcétera, y pum, viene un castigo, ¿no? Viene la represión. Y esta fun bueno, y otra función que tiene o que le dan los poderosos, los gobiernos, los estados, es esto que comentábamos, bueno, que ya comentábamos, ¿no? Un utilizarlo como un símbolo, ¿no? El símbolo de un símbolo para meter miedo, un símbolo para atemorizar, para mantenernos estáticos, para mantenernos sin las ganas de actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que si nos movemos, que si hacemos algo, que si nos organizamos, que si luchamos, hay un lugar donde vamos a pasar 14 años encerrados, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también tiene otra función que es, últimamente en este país se está dando mucho más. Cada vez más, ¿no? Que es una función económica. Dentro de las prisiones existe, pues, esclavitud. Tienen a los presos como mano de obra cautiva, trabajando, maquilando, haciendo cablecitos, no sé, un montón de cosas que están haciendo ahí, ¿no? Supuestamente les pagan, pero les pagan, no lo sé. Realmente no sé cuánto, varía, centavos en algunas ocasiones, ¿no? Y obviamente, pues esto es ganancia pura para las empresas que están metidas en este negocio y para aquellos que están gestionando las prisiones, que es el gobierno, que es el Estado, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante es poder romper este miedo que nos in intentan meter hasta en los huesos de que si nos movemos, que si nos organizamos, que si luchamos, vamos a caer en la prisión, romper con él y a pesar de que tengamos claro, ¿no? Creo que eso es algo que todos aquellos que estemos interesados o que estemos metidos de alguna u otra forma en la comprometidos con la transformación social, debemos de tener claro, ¿no? Que si luchas, es muy probablemente que caigas en prisión, ¿no? Pero que a pesar de eso, tenemos que luchar y tenemos que continuar dando la guerra. ¿no? Estar preparados. Nosotros, uno de los ejes que venimos trabajando desde hace ya 5 años que empezamos con esto de la Cruz Negra Anarquista, es justamente, por ejemplo, dar talleres para saber qué hacer en caso de represión, qué hacer en caso de que te detengan. Muchas veces somos detenidos o en una marcha o en un mitin pegando carteles y no sabemos qué hacer, ¿no? Y solitos nos ponemos la soga al cuello. Pasó una vez con unos compañeros que detuvieron y solitos se ensartaron, ¿no? Por decirlo. Entonces, bueno, eso, ¿no? Que debemos de tener claro cuál es nuestra lucha. De repente se escucha mucho no a la criminalización de la protesta social o no a la... Sí, eso, ¿no? No a la criminalización de la protesta social. Está bien, pues. Pero lo que nosotros decimos es que como anarquistas, como libertarios, sabemos que si luchas, que si te organizas, que si haces algo, obviamente el Estado no se va a quedar quieto. Obviamente el gobierno no te va a ver con buenos ojos. Y por más que tú le digas, oye, no me pegues, pues te va a pegar, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tener muy consciente estas cosas, reflexionar sobre esta y otras cosas, pero no solamente reflexionar, ¿no? No quedarnos en la teoría. La teoría debería de ser la reflexión de la práctica, y la práctica debería de ser eso, ¿no? La reflexión en la práctica, ¿no? O sea, ahí tenemos que encontrar ese equilibrio que muchas veces no, lamentablemente no encontramos, ¿no? Muchos nos encerramos en nuestros libros, nos encerramos en nuestros escritos y nos olvidamos de la otra parte. Y por el otro lado, mucha práctica, mucha lucha, pero de repente es necesario también volver a pensar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué. Bueno, me estoy extendiendo mucho, ya me estoy perdiendo. Les queríamos también, antes de pasar a que si alguien tiene algún comentario, pregunta, presentarles este otro libro. Es un libro que es el primer libro que editamos nosotros como Cruz Negra Anarquista. El segundo, bueno, pues ya fue este. Es una antología de cuentos y poesías que titulamos Preso de tus palabras. Este texto salió a partir de una convocatoria que lanzamos hace año y medio, más o menos, una convocatoria pública dirigida a todos aquellos que estuvieran interesados en participar en la elaboración de un folleto, pensábamos nosotros en primer lugar, con el tema de la prisión. La convocatoria, bueno, nosotros pensamos que nos salió un poco mejor de lo que esperábamos, nos salió un librito delgadito, sí, pero un librito. Y otra cosa que nos gustó mucho del libro es que, recibimos textos de Chile, recibimos textos del Estado español, textos de aquí de México, pero hay textos que nos mandaron compañeros que o estuvieron en prisión o están dentro de la prisión, ¿no? Entonces, bueno, eso nos gustó. Lo que decíamos, bueno, es un intento también por romper ese aislamiento, es un intento por amplificar la voz de los compañeros que están en la prisión, es un intento también por llamar la atención sobre una situación y es una invitación a que reflexionemos sobre la lucha, a que reflexionemos sobre las prisiones y que entendamos que la lucha contra las prisiones es parte de una lucha mucho más amplia, ¿no? A nosotros no nos interesa que nos cataloguen y nunca ha sido nuestra intención que somos un grupo de apoyo a presos o somos un grupo pro presos. No, nosotros somos un grupo de anarquistas preocupados por la situación de algunos de las cárceles, pero que entendemos que la lucha no es solamente contra las prisiones, que es una lucha mucho más grande, mucho más amplia, mucho más a largo plazo, Y pues eso es lo que queremos compartir un poco con esta, con este texto. Lo recaudado para de la venta de este libro va directamente en solidaridad con dos compañeros que están en prisión, uno aquí en la Ciudad de México, otro en León. Y es parte también de lo que nosotros entendemos como nuestro trabajo. No nos interesa nada más sacar el libro y decirles, miren, ya sacamos un libro, sino que es parte también de la lucha, es parte también de de cómo entendemos nosotros la solidaridad. Pues eso, muchas gracias. Gracias al Alcedia nuevamente por invitarnos. Felicidades por su primer año. Y ahora sí, pues si alguien quiere aventarme algo, adelante. Yo me agacho. Gracias.